Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la undécima fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. En Santa Fe, batacazo, porque Unión venía peleando por el campeonato, porque San Lorenzo venía peleando por subsistir. Y el 2-1 del Ciclón fue un baldazo de agua para el Tatengue. Ganó San Lorenzo después de mucho, en un club de ánimos caldeados y problemas institucionales y económicos, con dos goles de Federico Gattoni. Lo más importante es que ganamos, que el equipo lo necesitaba. Hoy me tocó hacer dos goles a mí, pero la importancia era ganar, lo necesitábamos, lo sabemos, venimos trabajando de buena manera, más allá de que no se nos vienen dando las cosas, somos conscientes de eso, pero confiamos que lo vamos a sacar adelante sin duda. Gimnasia es tan irregular que puede perder jugando feo o ganarle sin complicaciones a Platense por 3-0. Gimnasia es tan irregular que puede pelear descenso o puede soñar con meterse entre los primeros cuatro para pelear campeonato. Gimnasia es irregular y lo saben sus jugadores, por eso apuntan a terminar el torneo a puro triunfo. Así lo analiza su delantero, Cristian Tarragona. Creo que aprovechamos los espacios y hicimos los goles cuando teníamos que hacer. Newell sigue por la buena senda. En el Parque de la Independencia le ganó 1-0 a Banfield y se aferra a la posibilidad de clasificar a la segunda ronda del torneo. Ganó la Lepra justo contra el Taladro, la segunda casa de su entrenador, Javier Sanguinetti. Cuando yo llegué, lo que deseaba es que sea un poco competitivo, y ellos son. Estar dentro de los primeros del fútbol argentino es una alegría muy grande, pero es mérito de los jugadores, los que entrenan, los que se prodigan por la camiseta, dejan la piel en cada partido, y eso a uno le da una risa muy grande, y me parece que es merecido. 10 partidos ganados al hilo. Punta, clasificación, buen juego, efectividad. Con el 3-2 de Racing contra Patronato, uno puede decir todo esto y mucho más sobre una academia que está on fire. En silencio, el tipo agarró un equipo irregular y lo transformó en una máquina de ganar. ¿Quién? Fernando Gago. Es muy importante para los chicos. Es muy importante para los chicos porque entran en la historia del club y la siguen aumentando. Y eso genera cierto entusiasmo, cierta alegría, y no podemos perder el objetivo nuestro, que es tratar de competir constantemente, sabiendo que hoy se logró una marca importante y ojalá que la podamos mantener y seguir, pero nosotros no tenemos que desviarnos de nuestro objetivo, que es competir. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha por Radio Mural, FM 91.1. Otro batacazo en la fecha fue el triunfo de Talleres frente a River en el Kempes. Batacazo, porque la T no venía bien en cuanto a resultados, mientras que River le saca agua a las piedras. Primer triunfo de Caillinha en el torneo local, y el análisis del arquero y capitán tallarín, Guido Herrera. La verdad que es un poco de aire porque veníamos sufriendo muchos resultados negativos, si bien el equipo a nivel de rendimiento y juego había levantado el nivel. Pero bueno, la realidad es que esto es a ganar, y por ahí no pudimos encontrar esas victorias que nos daban aire. Y bueno, hoy gracias a Dios, ante, creo yo, que uno de los mejores, el mejor equipo de Sudamérica, lo pudimos mostrar por momento. Obviamente por momento no, porque el rival te exige y te va metiendo en tu arco, pero creo que el equipo, después a los 20 minutos de segundo tiempo, entraron muchos chicos al club, y eso también tiene que ser un orgullo para Talleres. Y bueno, haber podido ganar, la verdad que es muy importante para nosotros. Casi una final para meterse entre los cuatro que quieren clasificar a la segunda instancia de esta Copa. Sarmiento recibió a Defensa y Justicia, le ganó por 2-1 y lo sacó del lote clasificatorio. Ah, y con una perla, el golazo de volea desde afuera del área de Jair Arismendi. Contento por el triunfo, la verdad que salimos a buscar desde el primer momento. Sabíamos que podíamos lastimar y que si ganábamos nos podíamos prender ahí. Entonces tratamos de hacer el partido nuestro y creo que lo hicimos de la mejor manera y por eso nos quedamos con el triunfo. Argentinos viajó a Tucumán con la premisa de ganar o ganar frente a un Atlético que tiene que levantar sí o sí. Y entre la urgencia de ganar para clasificar y la urgencia de ganar para levantar, los dos regalaron un partidazo que terminó llevándose el bicho cuando el partido se moría por 4-2. Lo analiza el delantero de los de la Paternal, Gabriel Ábalos. Este partido era muy importante para nosotros y bueno, pudimos sacar los 3 puntos y bueno, nos vamos contentos. En el primer tiempo suena Lobos haciendo como relámpago en la oscuridad. Después del entretiempo, repasamos lo que dejó la zona 2 acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.